Es momento de construir un futuro lleno de igualdad y respeto para todas y todos. Merecemos un trato digno, sin importar nuestra orientación sexual, expresión y o identidad de género. La incidencia para promover un sistema inclusivo no es solo un sueño. Es una realidad que construimos en conjunto con las empresas, los gobiernos locales y la sociedad en general. Desde la educación hasta la legislación, podemos llegar a todos los niveles y así crear un entorno donde todas y todos nos sintamos en un espacio seguro y libre de discriminación. Honduras Inclusiva, transformando realidades. Espacios libres de discriminación, luchando por un entorno laboral sin barreras ni prejuicios. Proyecto, contribuyendo al empoderamiento y disfrute de los derechos básicos de la comunidad LGTBIQ+.